In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad deunque letificae juventutem meam. Judica me Deus et discerne causam meam, te gente non santa, a fumine iniquo et doloso ire me. Quia tu esse Deus, fruto mea, quare me repulisti et quare te sincero, d'una afflicit me inimicus, e mitem lucem tuam, de tempritatem tuam, ixa me deduxerum, et uxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et intruivo altare Dei, ad deunque letificae juventutem meam. Confiteor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, quare conturbas me. Esper in Deo, con laudo confitebur fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, ad deunque letificae juventutem meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battiste, santis Apostoles, beatus Paulo, omnibus santis, et vobis frates, que peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ite precor beata Maria semper Virginin, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, santos apostolis, beatus Paulo, omnes santos, et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator tui, omnipotens Deus, et minis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battiste, santis Apostoles, beatus Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, que peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, santos apostoles, beatus Paulo, omnes santos, et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator vestri omnipotens Deus, et mihi peccatis vestris peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nat solutione et remissionem peccatorum nostrum tiba nobis omnipotens in misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et plus tu aleta vitorinte. Ostende nobis et Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus mera nomentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, quorum reliquiae qui sunt et omnium sanctorum, ut indulgent ignedis omnia peccata mea. Amen. Succepimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi tui, secundum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in finis terre, justitia plena est dextra tua. Magnus Dominus et laudabilis inimis, in civitate Dei nostri et in monte santo eius, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succepimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi tui, secundum nomen tuum Deus, ita et laus tua in finis terre, justitia plena es in destra tua. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus boni voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ebi proter magna gloria tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filio unigenite Jesu Christe. Domine Deus, agnus Dei, filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere peccatione nostram, qui sedes ad esseram Patris, miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, rescune Spiritu Tuo, oremus, largire nobis cosmos, Domine, semper Spiritum cognitandin quaretus un, propicio et agenti, ut quis in te se non possumus, secundum te vivere valiamus. Per Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te come vitere nata de Spiritu Sancti Deus per ogna, secula, seculorum. Amen. Lettura della carta dell'Apostolo San Paolo ai Romani. Así pues, hermanos, deudores somos no la carne de vivir según la carne, porque si según la carne vivís, habréis de morir. Mas si con el Espíritu hacéis morir las fechorías del cuerpo, viviréis. Pues cuantos son llevados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Porque no recibisteis espíritu de esclavitud para reincidir de nuevo en el temor, antes recibisteis espíritu de filiación adoptiva, con el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo testifica a una con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, herederos de Cristo, si es que juntamente padecemos para ser juntamente glorificados. Palabra de Dios. Esto mi in Deum protectorem et in loco refugi ut salvum me facias, Deus in te esperavi, Domine, no confundan in eternum. Alleluia, alleluia, Magnus Dominus et laudabilus valde, in civitate Tei nostri, in montem santo eius. Alleluia. Munda cor meo nac lavia mea omnipotens Deus, cui lavia Isaia profeta calculo mundasti ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, ut santo evangelium tuum dignem fac annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competentur annuncere evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Decía también a los discípulos, era un hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado ante él de que malgastaba su hacienda. Y habiéndole llamado le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? O ríndeme cuentas de tu administración, porque no podrás en adelante seguir de mayordomo. Dijo para sí el mayordomo, ¿qué voy a hacer ya que mi amo me quita la mayordomía? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé qué haré para que cuando sea removido de la mayordomía me reciban en sus casas.

por innumerables pecatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed est pro omnibus fidelibus Christianis, bibes atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui mene substantia in dignitater mirabilitit conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis puerius sacro et divinum mysterium, eius imitatis esse consortes, cui humanitatis nostrae fieri dignatus est partices Iesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te comibit ornatat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Proferimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam te precantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos ad Deus multis saluti, cum odore salutare accendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, superam te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, et secundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes, et enarum universa mirabilia tua. Domine, dilexit corum domus tuae, et locum habitationes gloriae tuae. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta est muneribus. Eco aute innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem, quam tibi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et ascensionis Iesu Christi, Domini nostri, et in rem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et sanctorum apostolorum petit Pauli, et istorum et omnium sanctorum, utilis proficiat nodin, novis atena salutem, et ili pro nobis intercedere dignatur in celis, quare meorem animus in terris, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum alvestrum sacrificium, et tale fia potium pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam de gloriam nomini sui, ad ut unico que nostra tusque ecclesiae sue sante. Amen. Succipe questumus Domine munera, quae tibi de tua largitati deferimus, et tuc sacrosanta mysteria, gratia tua operanter virtute, et presitumus vitae nos conversatione sanctificet, et ad gaudia sempiterna perducat. Per omnino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit in nota Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda habemus ad Dominum. Gratias agamus, Dominus Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secune salutare, nos tibi sempre tubi que gracias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, qui cum unito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio trinitate substantia, quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterne qualitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas, quam laudat angeli ad corcangeli, cruin coque serafin, qui non cessa clamare quotidie, una voce dicentis: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus et petimus, ut accepta vias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata, in primis quotibi offerimus per Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redire digneris tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedetto XVI, et antecedente nostro, et tonibus ortodoxis, autocatholice, et apostolice fide cultoribus, memento Domine, famulorum famularumque tuarum. Et omnium circumstantium corum tibi filis conitaes et nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutes et incomunitate sue, tibi credo vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam medelantes in primis, gloriosa semper Virginis Maria, genitricis Dei et Domine nostri Jesu Christi, sed et patrona apostolica martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani et Onium Santorum Tuorum, Corum meritis precibus e concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amor auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche igitur oblationem sepidutis in nostri, sed et cunte familie tue quosumus Domine, placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque af aeterna damnatione nos seripi, et in electorum tuorum iubas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quosumus benedictam, ascritam, oratam, rationabilem, acceptabilemque facile digneris, un novis corpus et sanguinis via delectissimi fili tui, Domine nostri Jesu Christi, qui pretequam Pater Retor, accepi panem in santa sacra venerables manus suas, et revis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fredit, te dedico discipulis suis dicens, accipite, et maducate socones, hoc es enim corpus meum. Simile modo posquam cenatum est, accipiens et tuum precarum calice enim santas, ac benevoles manus suas, idem tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite, et bibite esse omnes. Hic es enim calis sanguinis mei, novae deni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque feceritis in memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitues et plus sua santa, Iusi Christi, fili tui, Domine nostri, tambiate passionis in ecno, et at inferis resurrectionis, sedet in cielo gloriosae ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Suba que papexuac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere, tegna tus es munera puritu justi abel, sacrificium patriarca nostri Avrei, et cultivi otri sumo sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam, supplices te rogamus, omnipotens Deus, subeque per ferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omne venerazione in celestia et gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine famulorum famulorumque tuarum, qui nos peceserum con signo fide, et dormion in somno pacis. Isis Domine tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri, luces et pacis ut induiate precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, temudetur de miseratione in torrone esperantibus, parten aliqua nesodate tonae digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Ioannis Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alexandro Macenino Petro, Feritate Perpetua, Agata Lucia Agneta Cecilia Anastasia tonibus santis tuis, in ta coronos consortium, non estimator meriti, sed venne quesimus in la rita d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché ogni Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isum et cum iso et in iso, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per exceti salutaribus moniti, et divine seducine formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, santificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis et debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos, quesumus, Domine, a fonibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et in tecedente beata e gloriosa semper Virgini Dei Dici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in Deus nostris utope misericordiae tuae adiuti, et a peccatus simis semper libere, et a omni perturbatione in securi. Per undem Dominum nostrum Iesu Christu filium tuum, qui te convivit et regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper obiscum, et cum Spiritu Tuo, et cum ixe consacrasso corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem in lingua vobis, pacem meam do vobis, te respicias peccata meas et fine ecclesi tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrum et ignelis, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto per mortem tuam, mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, ab omnibus iniquitatis meis ut universis malis, et facmi tuis semper rerem mandatis, et a te nunquam separati permittas. Qui con el Deo Patri et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corpus tui, Domine Gesù Cristo, quod ego indigno sum mere presumo, non mi proveniat in judicio net condenatione, se pro tua beatae pros et mea adutamento mentis et corporis, et emeram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiente te nomen Domini in vocabum. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut in te sutetum meum se tantum divervo e sanavitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat in mea in vita eterna. Amen. Quirit van Domino pronibus curativit mica licens salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, ta finimicis mei salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat in mea in vita eterna. Amen. Cotoris unsimus, Domine, puramente capiamus, et Domine temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus sum, Domine, cosum, et sanguinis quem potavit, atera viceribus meis, et presa ut in me, nore menacerum macula, quem pura et santa refecerum, in sacramenta, qui vis ertegnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, dascum spiritu tuo, gustate et videte conan suavis est in Dominus, Beatus vir qui esperat in eum. Oremus, sin nobis Domine, reparatio mentis et corporis celeste mysterium, ut cuius exequitumur cultum sensiamus affectum. Per Dominum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in ordine Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est, Deo gratias. Placet tibi sana trinitas, obsequium sebrutis me et presta, tu sacrificium cotoculis tui majestatis in ido otuli, tu sed acceptabile meico et omnibus procibus illo otuli, sit de miserante propisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum, locero in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso fatum est, in il quod fatum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. De lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuitum usus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium per ibretem de lumine, ut omnes crederent per illum. Non era lui la lus, sed ut testimonium per ibretem de lumine. Era lus vera, quia illuminat omnes omnipotentes in hoc mundum. In mundo erat et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit et sui eum non receperum. Quodco autem receperum eum de teis potestate filius Dei fieri, isque creot in nomine eius, non ex sanguinis, nec es voluntate carnes, nec es voluntate viri, sex Deo nati sum. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.